León Chalón lanzó su segundo disco, se llama Amor de Barrio, y fue grabado en los estudios del Cielito. Escuchamos Que no se te olvide. Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen. Vos tenés tu brújula y recuerda que si no quema el fuego, te eleva un nivel superior. Lejos del veneno, busco luz y paz interior. Dame algún camino nuevo que haga latir mi corazón. Dame algo de amor sincero y me quedo con vos. Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen. Vos tenés tu brújula y que no se te olvide que la vez pasada, cuando les creíste, quedaste en la nada. Y recuerda que siempre escampa el cielo, aunque sea el problema peor. Hay siete amigos nuevos por cada uno que se perdió. Energías nuevas girando a nuestro alrededor. Solo a tu manera aprendes del error. Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen. Vos tenés tu brújula y que no se te olvide que la vez pasada, cuando les creíste, quedaste en la nada. Y recuerda que al fuego, te eleva a un nivel superior. Lejos del veneno, busco luz y paz interior. Dame algún camino nuevo que haga latir mi corazón. Dame algo de amor sincero y me quedo con vos. Que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen. Vos tenés tu brújula y que no se te olvide que la vez pasada, cuando les creíste, quedaste en la nada. Y que no se te olvide, que no te confundan las cosas que dicen. Vos tenés tu brújula. Y que no se te olvide que la vez pasada, cuando descreíste, quedaste en la nada. León Chalón está encabezado por su cantante, Artifex, quien también produjo este disco. Ahora suena Lo que dicta el tiempo. Dice que amarte es tan real que no me alcanza el tiempo ni para asimilar lo que me cambias dentro. Y es todos los días aprender algo nuevo. Y así es que en la vida comprendemos siempre que el amor no es un lugar, está en movimiento. Y aprendemos a jugarlo, esquivando el miedo. Queda comprender que no será como en esos cuentos. Y que es inútil evitar lo que dicta el tiempo. Sé que ya no volverá. sos mi otra mitad y a mí me falta tiempo. Preciso madurar y cocinarme lento. Confío en la vida y en cada ciclo nuevo. Vos sos tan divina, quiero quererte pero no. El amor no es un lugar, está en movimiento. Y aprendemos a jugarlo, esquivando el miedo. Queda comprender que no será para siempre un sueño. Y que es inútil evitar lo que dicta el tiempo. Si dice que ya no volverás jamás. El amor no es un lugar y está en movimiento. Aprendemos a jugarlo, esquivando el miedo. Queda comprender que no será como en esos cuentos. Y que es inútil evitar lo que dicta el tiempo. Si dice que ya no volverás jamás. León Chalón se formó a comienzos de 2007 en Villa Ariza, de Ituzaingó, al oeste de Gran Buenos Aires. En el 2009 habían editado su disco debut y así comienza este segundo trabajo, Lo de Siempre. Cuando Babilón venga a molestar con su mala vibración o quiera apagarte la luz interior, si intenta robarte el amor como un ladrón, ya no. Porque Chacha te hace fuerte, Chacha que da luz, te aleja de la muerte. Como un constructor te regala un puente desde tu interior hacia alrededor. No seas negativo si me entiendes. Ponele la mejor siempre. No soy un fugitivo, quiero caminar tranquilo. Nací para encontrarte en este amanecer, yeah, yeah. Hermano, dame lo de siempre, siempre. ¿Qué hay si quiero lo de siempre, siempre? Hermana, dame lo de siempre, siempre. Tu luz y compañía. A molestar con su mala vibración o quiera apagarte la luz interior, si intenta robarte el amor como un ladrón, ya no. Porque Chacha te hace fuerte, Chacha que da luz, te aleja de la muerte. Como un constructor te construye un puente desde tu interior hacia el mundo de hoy. No seas negativo si me entiendes. Ponele la mejor siempre. Que no somos fugitivos, salí a caminar conmigo. Nací para encontrar

Despertá tu naturaleza. Suenan ahora los Babasónicos, Ideas. Olvídate de mí, ya no somos amigos. Y quiero que me quieras igual, como todo en la tierra tiene su nombre. Esto se llama bromas naufragas, viajan a la deriva, al encuentro con la nada misma. Bromas naufragas, viajan a la deriva, al encuentro con la nada. Búscame por ahí, sigo un paso adelante, haciendo que me sigas igual, y hacia donde te marches, recuerdes, esto se llama formas naufragadas. Semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino. La pesada estuvo liderada por Billy Bond y tuvo muchos cambios de integrantes, entre ellos Papo, Lebón, Javier Martínez y Spinetta. Incluida en un simple del año 1971, suena Salgan al Sol. 70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Minoratos nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. ¡Wow! Infladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Hamacas al Río es un sexteto pop que aquí nos trae Sin Decir. Cuánto las horas hice, que el tiempo no nos hace mal. Tibia la tarde y al llegar, tu voz no se oye en mí. Duerme la noche, calma el fin. Cierro los ojos, descubrí, de nada sirve. Perdernos puede ser igual, nada me ata a este lugar, tu voz no se oye en mí, puedo escaparme y sentir, abro los ojos, descubrí, de nada sirve andar así, sola y sin. Yeah.